fuiste tú quien despertó mi corazón con el calor de aquellos besos tuyos ardientes de fe y amor. Fuiste tú quien despertó mi corazón y nunca más pudieron otros besos los tuyos de mí borrar. Mis noches se quedaron frías sin tu amor. Mis labios te esperaron siempre con fervor. Fuiste tú quien despertó mi corazón y solo tú serás eternamente mi vida, mi fe, mi amor. Mis noches se quedaron frías sin tu amor. Mis labios te esperaron siempre con fervor. Fuiste tú quien despertó mi corazón y solo tú serás eternamente mi vida, mi fe, mi amor. Mi vida, mi fe, mi amor.